cuánto feliz es mi alma. Precioso es el celicodo, su voz me devuelve la calma, su faz me anticipa el perdón. Yo soy feliz en él. Inundan mi ser, pues yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. Antes que yo él buscó, me atrajo a su amado redil, y amor en sus brazos llevó. Hay dichas y encantos a mí. Yo soy feliz en él. Yo soy feliz en él. El gozo y la paz inundan mi ser. Pues yo soy feliz en él. Soy feliz en él. Thank you. tu amor fraternal me circunda. Su gracia conforta mi ser. Su Espíritu Santo me inunda de un noble y extraño semejante, dejando este cuerpo mortal, y mientras discípulo amante ser quiero hasta el día final. Yo soy feliz en él. Yeah. Esa felicidad que conforta nuestro ser.